Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 25 de marzo. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de una sesión ordinaria de pleno. Una sesión pública que dará comienzo a las 7 de la tarde con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación si procede de actas de sesiones anteriores. Punto segundo, expediente de crédito extraordinario paga extra 2012. Punto tercero, adhesión a la red de entidades locales por la transparencia y la participación ciudadana. Punto cuarto, propuesta sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Punto quinto, aprobación inicial de estatutos Radio Ubrique. Punto sexto, mociones por razones de urgencia. Punto séptimo, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegación. Y punto octavo, ruegos y preguntas. También dentro del ámbito municipal, desde la Delegación de Urbanismo se informa que el Ayuntamiento de Ubrique, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de febrero de 2015, resolvió iniciar un procedimiento para la venta o el alquiler con opción a compra de 42 plazas de garaje situadas en la planta sótano del edificio de servicios situado en la calle Juzgado número 1 de nuestra localidad. El precio y demás condiciones de la venta o el arrendamiento de las plazas de garaje figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la adjudicación, el cual podrá ser consultado por los interesados en el perfil del contratante del órgano de contratación al que se podrá acceder mediante la página del Ayuntamiento de Ubrique, ayuntamientoubrique.es. El plazo para la presentación de ofertas concluirá el próximo día 7 de abril. Para mayor información, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría General del Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de oficina o llamar al teléfono 956 46 12 90, extensión 1034. Por otro lado, la Asociación Papeles de Historia hace público hoy un comunicado en el que expresa su apoyo a los arqueólogos que han intervenido en el yacimiento de Ocuri. Papeles de Historia recuerda que lleva 30 años investigando, difundiendo y defendiendo el patrimonio histórico y arqueológico de la sierra. Ahora, a través de este comunicado, quiere demostrar su apoyo y firme compromiso con las actuaciones arqueológicas realizadas durante el último año en la ciudad romana, en las que han intervenido dos integrantes del colectivo, Luis Javier Guerrero y Jesús Román. Papeles de Historia, además, respalda las iniciativas llevadas a cabo desde el Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación Provincial de Cádiz, que han permitido que en poco menos de un año se haya conseguido reabrir el yacimiento e inaugurar una exposición permanente sobre nuestra ciudad romana, con el doble objetivo de proteger nuestro patrimonio arqueológico y dar un uso social y cultural al mismo. Por el contrario, Papeles de Historia rechaza las críticas y acciones llevadas a cabo por algunas personas a las que parece que este logro cultural y social del pueblo de Ubrique no les gusta, por lo que han estado llevando a cabo una campaña de críticas con la que han querido calumniar y perjudicar profesionalmente a los arqueólogos que han trabajado en la recuperación de Ocuri. Cambiamos de asunto. Desde el CADE de Ubrique se informa que mañana se va a celebrar una jornada sobre financiación donde se explicarán las medidas que se incluyen en el Decreto 2/2015 de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Este decreto, entre otras medidas, contempla ayudas de entre 3.000 y 5.500 euros para trabajadores autónomos que se hayan dado de alta entre el 1 de septiembre de 2014 y el 11 de abril de 2015. Asimismo, participará en estas jornadas Ricardo Lucas, director de la oficina del BBVA de Ubrique, quien explicará las distintas líneas de financiación que contempla el convenio que recientemente ha firmado esta entidad con Andalucía Emprende. La jornada se va a desarrollar mañana jueves, entre las 10 y las 12 del mediodía, en la sala de reuniones del CADE de Ubrique. Tuvimos la oportunidad hace poco de hablar, de explicar el decreto 2/2015 que salió el 11 de marzo en el BOJA, un decreto muy ambicioso, y entonces teníamos pendiente hablar de ese decreto en lo que respecta al autónomo, a explicárselo a nuestros emprendedores que ahora mismo están viniendo para el tema de la ayuda, porque ahora mismo estamos dentro de plazo para solicitar esa ayuda. Entonces, muchos de esos emprendedores que han iniciado su negocio hace poco o todavía incluso no lo han iniciado, tienen el problema, bueno, eso siempre nos lo hemos encontrado, que tienen que hacer una inversión más o menos importante y tienen problemas para buscar financiación. Entonces, de cara a facilitar la financiación de los emprendedores y de las empresas, pues Andalucía Emprende, que es la red territorial a la que pertenece el CADE de Ubrique, pues Andalucía Emprende ha firmado recientemente un convenio con algunas entidades como Unicaja, como con la Caixa y también con BBVA. Entonces, mañana, en una reunión cortita, porque vamos a intentar que las jornadas sean lo bueno si breve, dos veces bueno, pues vamos a intentar que sea, teniendo en cuenta también que la gente no dispone de mucho tiempo, pues en esa pequeña jornada, en esa pequeña reunión, en esa pequeña charla, en principio pues vamos a explicar el decreto 2/2015, centrándonos por supuesto en la parte que afecta al autónomo. Recordamos pues ayudas de entre 3.000 y 5.500 euros para los autónomos que se hayan dado de alta desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 11 de abril de 2015, y también hablaremos muy especialmente de esa ayuda de 6.000 euros para las empresas que contraten a mayores de 45 años, desempleados de larga duración, que es un incentivo importantísimo para esas personas. También ayudas de 4.800 euros para quien contrate a joven de forma indefinida. En definitiva, nos centraremos en la parte que afecta, por supuesto, más a la empresa. Y después, la segunda parte de la jornada, pues hablará don Ricardo Lucas, que es director de la oficina de BBVA de aquí de Ubrique, explicando esas líneas de financiación que facilita, en este caso, el BBVA, a través del convenio con Andalucía Emprende. Insisto, Andalucía Emprende tiene varias de convenios firmados con la Caixa, que una vez tuvimos la oportunidad también de tener aquí al director de la Caixa explicando las ayudas de ese convenio, fruto de ese convenio, y también tiene firmado un convenio con Unicaja. Mañana lo vamos a centrar en el BBVA y bueno, y entendemos que puede ser muy interesante tanto para emprendedores como para empresas que tienen que realizar alguna inversión al principio o a mediados la trayectoria de su empresa y se la ven algunas veces negra, y bueno, pues mañana es una buena oportunidad para conocer esos productos financieros que ofrece en este caso el BBVA. Esto es bastante amplio, bastante ambicioso, porque tiene una primera parte donde habla del emplea joven y emplea 25+, donde se habla, bueno, de ayudas para los ayuntamientos para que contraten a tanto jóvenes menores de 25 años como también mayores de 25 años. Eso es un aspecto que afecta sobre todo a los ayuntamientos, y supongo que todos los ayuntamientos andaluces y el de Ubrique pues también, pues presentará un proyecto para que pueda hacer este tipo de contrataciones que financie la Junta de Andalucía. Después había, dentro de ese mismo decreto, pues unas becas para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas. Son becas de 450 euros para las empresas, para el trabajador. En la Junta de Andalucía, en este caso, le paga 450 euros al trabajador y la empresa no tiene que pagar nada porque es un régimen de becario. Comentamos en su momento que se había que inscribir a través de UNIA. Por supuesto, cualquier duda que acudan al CADE y se lo explicamos. Después, los bonos del empleo joven, que estamos hablando de que los titulares del empleo joven, del bono de empleo joven, que sean estudiantes, menores de 30 años, que tengan alguna, tanto de FP, grado medio, superior, una titulación universitaria, la empresa, o sea, la Junta de Andalucía le da 4.750 euros a la empresa que lo contrate por un mínimo de 12 meses. Entonces, pues, es una forma de incentivar de alguna forma que se contrate a esos jóvenes. Y también hoy destacamos que la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha convocado la cuarta edición del certamen de relatos cortos Plaza de la Verdura, donde podrán participar escritores de todas las edades, estableciéndose dos categorías con arreglo a las siguientes bases. Una categoría general, donde el tema es el libre y el tamaño de los relatos será de 20 páginas como máximo, escritas a una sola cara, a un espacio y medio, con el tipo de letra Arial de tamaño 12. Es condición indispensable que el autor, al que se le haya concedido el primer premio, le dé lectura a su obra en el acto organizado por la Asociación de Vecinos para la entrega de premios. Además, habrá una categoría escolar para alumnos de infantil y primaria, donde el tema y el tamaño serán libres. Los trabajos se podrán presentar hasta el 17 de abril en la sede social de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Se presentarán firmados bajo seudónimo y aparte, en sobre cerrado, deberá constar el nombre completo, la dirección, teléfono y correo electrónico, y además el mismo seudónimo con el que se ha firmado el relato. Estos relatos presentados quedarán en poder de la Asociación de Vecinos para una posible publicación. El jurado será designado por la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos y su fallo será inapelable. Se establecen tres premios y dos accesis para la categoría general. Un primer premio de 200 euros y diploma, un segundo premio de 75 euros y diploma y un tercer premio de 50 euros y diploma. También se establecen tres premios para la categoría escolar, consistentes en lotes de libros y diplomas. La entrega de premios se efectuará en un acto organizado por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura con motivo de la celebración del Día del Libro. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.